es fácil ni sencillo, complicado. ¿Cuánto más podré aguantar? ¿Cuánto más me caerá encima? ¿Cuánto más podré aguantar? ¿Cuánto más? No, no es fácil, no, ni sencillo. Salida ni perdón. Por más que me opongo a la verdad, me sigue sabiendo mal. No, no me vengas con mentiras. No, me tragaré tus mentiras. ¿Cuánto más podré aguantar? ¿Cuánto sencillo, complicado.